malentendido. Tienes que escucharme, por favor. Tú y yo somos tal para cual. Dios nos unió, nuestro amor es real. Aunque sean fuertes las olas del mar, voy a luchar contigo hasta el final. No sé cómo digamos que todo esto pasara. Que pudo haber hecho que tú me malinterpretaras. Pero de todos modos sería honesto cara a cara. Escucha mi versión y porfa cámbiame esa cara. Mi amor, no me digas mi amor. Ok, señorita Sara, aunque no te dijera mi amor si en verdad yo no te amara. Sabes que esta relación es de tres. Y ves, y como Jesús es el centro, el tipo mete su cuchara. Sara, para de llorar, todo pasó. Te pido perdón si fallé, aunque creo que no. Pero no importa, nunca está de más el perdón. Y como hay confusión, creo que mereces una explicación. Mira, ese día del concierto allá en Los Ríos, bajamos de tarima, tú sabes cómo encendido. Una sierva me jaló y me dijo que qué es lo que es conmigo. Que yo tengo mi flow, que me veo lindo cuando me río. Me eché a reír y me dijo que soy medio relambío. Y yo que ni me río en el baño ni me baño en el río. Me dijo que solo visita la iglesia en ocasiones, pero vino a verme porque le encantan mis canciones. Le dije somos siete sellos, manita, bendiciones. Preguntó que si teníamos CD de las producciones. Y para no apuntarla puse en contacto con Ale, le dije Ale, dale un CD, cualquier otras informaciones. Así mismo Sara, eso fue lo que pasó. ¿Para qué te voy a decir que soy el más santo si sé que no? Antes de serte fiel a ti, le soy fiel a Dios. Porque aunque no me creas, él sí me cree porque él me vio. Ahora, estoy seguro que eso es cosa de Renata. Tú sabes que ya no es fácil, que ya vive en Chivata. Pero ella no tiene la culpa de esta situación. Es Satanás quien quiere destruir esta relación. Así fue el otro día que compré una soda amarga y entré a la banca pa' poner una recarga. Se puso a decir que yo estaba bebiendo y jugando, pero no importa, yo hago que eso no valga la pena. Son las cosas que se escuchan hoy, pero tú y yo me conocen y saben pa' lo que yo doy. Tengo un ministerio que velar y una novia que amar, y no es verdad que por un toque a Dios le voy a fallar. Sara, ves que aún todo no está perdido, todo fue una confusión leve, un malentendido. Tú sabes que para amarte tengo mil motivos, te pido que me perdone porque quiero estar contigo. Tú y yo somos tal para cual, Dios nos unió, nuestro amor es real. Que sean fuertes las olas del mar, voy a luchar contigo hasta el final. Tú y yo somos tal para cual, Dios nos unió, nuestro amor es real. Que sean fuertes las olas del mar, voy a luchar contigo hasta el final. Yo sé que te estás riendo porque me entendiste, y aunque no lo has dicho, ya sé que me perdonaste. No creas, aún no estoy convencida. No quiero convencerte, solo vine a decirte que tú eres mi joya y voy a luchar por tenerte. Haré lo necesario para enamorarte. Cada día más y más hacer que sea más fuerte. Nuestro amor, nuestro mundo que no es Plutón ni Marte. No es Miami, no es Venecia, no es Groenlandia. Es un lugar de amor llamado Makinlandia. Dios, tú y yo, ahí es donde pertenecemos. Donde nos amamos, donde nos entendemos. Desde que te conocí tengo un afán de saber si Dios hizo conmigo igual que con Adán. Pa' mí que él te hizo de mi costilla cuando me dormí, porque estoy seguro que él te fabricó solo pa' mí. Así que negra mía, perdóname. No dejemos que este malentendido nos haga mal. Pudiera decirte que traeré la luna a tus pies, pero ese cuento te ha quemado, además eso es literal. Pero si algo puedo hacer, aunque mal nos cataloguen, es llevarte de una vuelta a mi bella damisela. Después de ahí pasa por Bon y compra tu yogurt. Tú sabes del que te gusta, kiwi, turrón y ciruela. Yo ni me imagino vivir sin ti, aunque sé que Dios pues todo, pero ya él te puso aquí. Sin ti mi amor sería extraño, un mito, como Kikin Akako, como las Kiri en Tubito. Y es que tú y yo somos tal para cual, y no me cansaré nunca de testificar que es un milagro que hoy yo te pueda amar. Por nuestro amor, mientras quede en rodillas, las voy a doblar. Tú y yo